Tiene la palabra el señor Edil Leites. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Y bueno, hoy vamos a referirnos no a un solo tema, más bien haremos como la murga, un salpicón. Pero creo que es hora de empezar a responder algunas de las aseveraciones del señor intendente y de... Bueno, cuando yo hable, si me voy, usted me corrige, pero todavía no empecé a hablar, señor presidente. No, le hice una seña porque usted dijo que iba a hablar de varios temas y en la medida de la prioridad se puede hablar de un tema. Bien, simplemente eso. Voy a hablar de los dichos del señor intendente en la prensa respecto al accionar de nuestra fuerza política. Comenzando con... Sí, résteme, llámeme, unos minutos por lo menos. Comenzó el señor intendente diciendo que vengan los que tengan ganas de aportar, los que vengan con ganas de hacer política, que esperen un poquito más, dentro de un par de años hay elecciones. Queremos recordarle al señor intendente que siendo él diputado y habiendo nuestro gobierno a poco 6 meses sufrido una de las 5 grandes crecientes que sufrimos, él, rodeado de unos cuantos ediles que hoy siguen acá en este recinto, recorrían los barrios más carenciados, celular en mano, buscando declaraciones de vecinos desconformes con la ayuda que habían recibido del SECOED. Eso es hacer política, y política con intenciones de desestabilizar, como se nos ha culpado en algunas audiciones radiales que lleva adelante el partido para su tribuna. Se nos tilda de querer desestabilizar para trancar la distribución de materiales y la ayuda. Es lo que estamos reclamando ya desde hace días. Y hoy se cumplen 30 días de tornado, o como quieran llamarle, que azotó a Paysandú. Y sigue habiendo gente sin techo. O gente que ha recibido sus materiales, pero hace 30 días que no tiene para la mano de obra y poder poner el techo en su casa. Nos tratan de mentirosos porque proponemos que se usen dinero del fideicomiso, que no se pueden destinar esos dineros porque son destinos específicos. El propio intendente desconoce los destinos específicos que están en el decreto del fideicomiso. Entonces, tal vez sea hora de resignar algunas de las obras faraónicas que él pretende llevar adelante con ese fideicomiso. Por ejemplo, los 4 millones de dólares del Estadio 8 de Junio y destinar dinero del fideicomiso a la ayuda real. No a pretender, en el mejor de los casos, dejar a los vecinos a la situación que tenían el domingo 9, sino también a mejorar mucha de esas casas y de esas familias, que si le podemos mejorar un poquito más su hábitat, su estado, lo podamos hacer. Porque simplemente lo esperamos acá, que venga con todo el informe del fideicomiso, nos informa cuál sería el cambio de destino y lo vamos a levantar la mano. Por lo menos todos los ediles que tenemos como principio que la gente está primero. Para nada creemos que estemos mintiendo, porque ya decimos, el fideicomiso, las obras o los destinos específicos han sido desconocidos por el propio intendente, que nos comunica por la prensa los cambios que va haciendo. Y seguimos esperando que venga a rendir cuenta como prometió o había pedido desde febrero. También queremos decirle al señor intendente que nosotros para nada queremos que a Paysandú le vaya mal. Todo lo contrario, queremos que a Paysandú le vaya cada vez mejor. Por eso siempre estamos dispuestos a proponer, estamos dispuestos a tender la mano y poder ser parte de la solución y no del problema. Pero lo que sí no vamos a aceptar es que se le mienta a la población diciéndole que esta rendición de cuentas tenía hechos históricos. Lo único que tiene de histórico es esta rendición de cuentas, es la forma como se imputan contablemente los gastos de los salarios de los funcionarios municipales. Es lo único de histórico que tiene. Así que vamos a pedir que nuestras palabras pasen a los medios de prensa, a la departamental del Frente Amplio y al señor intendente. Muy bien, señor Edil, gracias por sus palabras.